La ropa para niños y niñas se acabó. Ahora siguen las mujeres. Mujeres, las víctimas mujeres, por favor, ahí viene la señora encabezando la fila de refugio. Por favor, nos retiramos, por favor, retirémonos. Por favor, demos espacio que esta gente se va a ahogar. Se van a ahogar hoy. Demos ejemplo, padre. Demos ejemplo. Por favor, ya los niños, por favor, van evacuando. Siguen las señoras.